En saludo al quinto aniversario del nombramiento del mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, el Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Jong-ilismo publicó en su sitio web su discurso resumen pronunciado en la plenaria de marzo de 2013 del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.